Unos minutos con Javier Martocci, él es productor lechero, integra la Mesa Nacional de Lechería. Javier, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buenos días, bien, bien. Bueno, Javier, ¿cómo está la actividad? ¿Alguna cifra ahí a nivel nacional que ha crecido la producción de leche aquí en la provincia de La Pampa? ¿Es así la realidad? Yo creo que sí, que... O sea, yo no he visto los números bien, pero sí estoy día a día en contacto con la mayoría de los productores de La Pampa, sobre todo de mi zona, y creo que sí, que ha aumentado bastante, no solo el último año, sino los últimos años. Uh-huh. Ha habido años un poco con alguna crisis, pero siempre, ya nunca se aflojó, y por ahí en zonas más marginales como la mía, yo estoy en el departamento Huatroché, yo vivo acá y la mayoría de los tambos, yo soy asesor de tambos, sí. Y la mayoría de los tambos que atiendo son acá de la zona, y en la zona nuestra creo que competitivamente el tambo le gana al resto de las producciones, ¿no? En el norte de La Pampa, por ahí hay campos más agrícolas y hay otra competencia, digamos, en el uso de la tierra, que acá no, y creo que en la zona nuestra es bien competitiva la lechería. La mayoría de los tamberos lo hace años que vienen, digamos, con muy buen ánimo y con ganas de seguir invirtiendo y creciendo. La mayoría de los tambos, te diría casi todos, han crecido, algunos muy poquito, otros más, otros han crecido mucho. Sí. Y encima, el año 2020... climáticamente, a pesar que el verano fue muy malo, los tambos igual, la mayoría estaban adaptados con reservas y todo, pero el verano fue muy malo, el año viene buenísimo, y yo creo que hoy por hoy, en los últimos 3 meses, la producción es bastante superior a la normal de la zona en cuanto a la producción de pasto, ¿no? A la producción de lo que están produciendo los campos, digamos, a nivel pasto. Sí, sí. Por lo tanto, seguramente los tambos están produciendo más de lo normal o más de lo que tenían esperado, o por lo menos están produciendo a un mejor costo, porque cuanto más recursos le sacas a la tierra, al pasto, menos comida hay que comprar afuera y el número es más interesante, ¿no? Claro. Recién mencionabas que venían de alguna época de alguna crisis. ¿La crisis está generada por el clima o por el precio de la leche? No, yo te explico. A ver. Comparado con el resto de las producciones agropecuarias, sí. La leche, el 80% de la leche va a la góndola, al consumidor nuestro, que es el consumidor del supermercado normal, el ciudadano argentino, sí. Vamos a hacerla simple, ¿no? Sí, el 80% de la producción. El 80% de la producción, y un sí. 20 más o menos se exporta, por ahí un poquito más, se llega al 25 pisando el 30, y por ahí se baja al 10 o al 15, depende del mercado internacional, qué sé yo, pero nosotros dependemos mucho, mucho, sobre todo las industrias pampeanas, ¿no? Uh-huh. Que son la mayoría quesería, fábricas de dulce leche, qué sé yo, que esas no exportan y van derecho a la góndola. El mercado interno. ¿Qué pasa? Todo interno. ¿Qué pasa? Ante una devaluación, que tuvimos varias en el último tiempo, sí. A mí todos los costos, cuando voy a comprar semilla, fertilizante, agroquímico, o soja y maíz para darle a las vacas, yo las pago en dólares. Sí. ¿Qué pasa? Si vos tenés soja guardada, el dólar se va de 40, 60, como ya pasó, de 20 a 40, lo que sea, sí. La soja vale X dólares. Sí. El mercado internacional puede estar un poquito mejor o un poquito peor, pero vale X dólares. La leche no puede hacer ese cambio, porque yo en el tipo en la góndola no le puedo subir el queso el doble o el 40%. Claro. Un queso o una leche en la góndola puede subir un 5, un 8 en el mes, ¿viste? Sí. Un 10 como una exageración, pero no puede seguir a la devaluación. Entonces, siempre que hay una devaluación, la lechería argentina en su generalidad, no solamente la de La Pampa, ¿no? Sí, sí. Tiene ese problema que tenés mucho, te diría el 80% de los insumos dolarizados. Ajá. Vos después te adaptás porque dejás de usar uno que te quedó muy caro, bueno, pero en ese En esa adaptación te lleva un par de meses y o fertilizas menos o qué sé yo. Pero esa adaptación te lleva un par de meses hasta que se acomoda. Sí. Nosotros, todas las crisis que tuvimos, más allá del clima y de lo que pueda pasar, fueron las brutas devaluaciones. Ah, ¿sí? Está bien. Donde a vos los costos te aumentan igual que el dólar, porque yo en un tambo que compro maíz y soja para que coman las vacas, fertilizante, herbicida y agroquímico para la producción de pasto, ¿no es cierto? Claro, y eso está todo dolarizado. Sí, todo dolarizado. Claro. Y si el campo está alquilado, muchas zonas está alquilado a valor grano, en la zona nuestra por ahí está más asociado a la carne, que es parecido a lo nuestro, no sube tan rápido, pero yo te diría que de Macachino, Riglos para el norte, la mayoría de los alquileres son en kilos de soja, de trigo, de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, vos, un alquiler en kilo de soja es como un alquiler en dólares, porque sí, la soja sigue el dólar. Sí, sí. ¿No es cierto? Pizarra Rosario, Pizarra Bahía Blanca, $230 está la soja, si el dólar subió un 30%, la soja subió el mismo 30%. ¿No es cierto? O el maíz, o el trigo. Claro. La leche sigue el precio de la góndola, donde, bueno, le podés subir al consumidor esa barbaridad. Entonces, la crisis de la lechería generalmente van asociadas a eso. Claro. La lechería igual tiene bastante capacidad de adaptación, ¿no? Y en La Pampa, la verdad que nos hemos ido adaptando con los últimos 20 años, ha habido de todo tipo de crisis, de la ruda para acá, sí, de diferentes cambios de coso, y se ha adaptado. Y yo te diría que desde los últimos 25 años la lechería pampeana ha crecido muchísimo, muchísimo. En algunos momentos, con mucha ayuda del gobierno provincial, Carlos Berna, por ejemplo, fue una persona que apostó mucho a la producción lechera, siempre con diferentes planes subsidiando interés para que los créditos sean más baratos para lechería, estimulando la producción de tambos, y creo que yo, por lo menos como asesor y como tambero, creo que una de las cosas más importantes que ha hecho Berna, sobre todo en la zona de Huatrache, fue la electrificación rural. Ah. Y te digo, no el último gobierno, en los gobiernos anteriores de Berna, hace como 20 años, que claro, eso masificó los tambos, porque con energía eléctrica en el campo es todo mucho más fácil, ¿no? Que viva la gente, que no, porque se producía leche con generadores, ¿viste? El gasoil cada vez más caro, claro, la que un día no te arranca, que se quemó, que no sé qué, una llave y que arranque todo funcionando, viste, es impagable. Claro. Y la verdad que Berna hizo un montón de planes. Yo creo que lo que hizo, más allá de estimular la electrificación rural, fue adaptar a cada productor a una situación distinta, ¿no? Él financió la electrificación rural de diferente manera para el tipo que no estaba bancarizado, lo hizo directamente a través del ministerio. O sea, hubo una ayuda muy grande. Todo el mundo tuvo que pagar la cuota de lo que hizo, ¿no? Pero el tipo que no tenía la escritura del campo, porque el campo era de la familia y él alquilaba a la mamá y a los hermanos, qué sé yo, viste, que no lo podías poner como garantía bancaria. Bueno, agarró y le dijo, bueno, ¿qué tenés? ¿Un tractor, una camioneta y cosas? Bueno, la gente del ministerio te va a... Y le daban el crédito con el tractor, la camioneta, claro, la carretilla, qué sé yo. Le facilitaron todo a todo el mundo, la verdad. En lo burocrático hubo gente del ministerio, un equipo de gente que laburó muchísimo. En sus principios, Miguel Cañón, que era un funcionario de la verdad que hizo mucho por la lechería pampeana. Y los últimos años, Daniela Olivieri, que la verdad que conoce a todos los productores, a cada uno lo fue ayudando en lo que era de trabas burocráticas y qué sé yo, y eso es fundamental para que te den ganas de seguir, ¿viste? Cuando te empiezan a pedir cosas y te ponen solo trabas, no, te cansás y no lo haces, digamos, ¿no? Javier, ¿la producción de los tambos, de la mayoría de los tambos aquí en La Pampa, abastece al mercado interno de acá de La Pampa, a las propias queserías y productoras de leche también? No, ¿no? Hay diferentes industrias, pero mucho va al sur argentino. Ah. O sea, vos nunca te conviene ir para el norte, porque Santa Fe y Córdoba son productores de leche importantísimos, digamos. Entonces, mucho al sur, en el sur no hay lechería y no hay ni fábrica de queso, ¿no? Claro. Entonces, una gran cantidad de la producción de la pampa va al sur. Después hay algunas industrias que tienen muy armada su comercialización, algunas en la costa, son las menos, y otras en Buenos Aires. Hay algunas industrias que mandan mucho queso a Buenos Aires, a capital. Pero te diría que más de la mitad, te diría que el 60% más o menos de la producción de quesos y eso de la pampa va al sur. ¿Qué visión tenés de Mamú? O sea, discúlpame que te corte. No te olvides que en Neuquén y todos los alrededores, Roca y todo eso, viven 2 millones de personas. Claro. Sí, hay un mercado. Que nosotros en La Pampa somos 300, 400 mil, no sé cuántos somos, y solamente en el Valle viven 2 millones de personas. Imagínate si seguís para abajo y todo, ¿no? Sí. Más con toda la zona turística de Bariloche, sí, San Martín. Sí, sí, sí. Todo ahí llegan los quesos de nuestra zona, llegan todo. En cualquier lugar del sur que vayas, a un supermercado, a un almacén, vas a encontrar quesos de La Pampa, seguro. Mira vos. Che, Javier, ¿qué visión tenés o qué opinión tenés de Mamú? De lo que ha hecho el gobierno provincial con la producción de leche, bueno, y algún otro producto derivado. Yo no nunca me simpatizó demasiado, no lo vi muy viable. Tampoco estoy muy informado de cómo funciona. Vos pensás que yo estoy focalizado en la zona de Huatrache y eso funciona allá en Pico, ¿viste? Sí, más o en sea, el norte. Esto por haber escuchado comentarios, o sea, no estoy muy informado, o sea, mi opinión desde el principio no me terminaba de convencer, pero a lo mejor funciona fantástico y yo no sé, sí, ¿viste? Sí, está bien. Yo estoy a 300 kilómetros, o sea, yo si vos me hablas de las fábricas acá de mi zona, sí. Conozco a los dueños, más o menos sé las realidades, todo, pero la verdad que estoy a 300 kilómetros, no sé ni qué cantidad de leche están trabajando, ni a quién le compran nada. Claro, está bien. O sea, nunca me terminó de convencer, pero no, tampoco te puedo decir que no funciona o que funciona bien, ¿viste? Sí, sí. La verdad que sería un cara dura porque no... yo estoy en una zona donde estamos a 300 kilómetros, yo de Pico estoy casi 300. Sí. La verdad que no tengo idea. Está bien. Es más, no conozco mucho la lechería del norte de La Pampa, ¿no? Sí. Pero creo que el 80% de la producción de leche, creo yo, antes, por lo menos por los números que tiene el Ministerio, es de Rilos para abajo, digamos, ¿no? De Catriló para abajo. Claro. Qué sé yo, en Catriló estarán María Pilar y 2 o 3 tambos importantes y de ahí para abajo está la gran producción de leche de La Pampa. Ya en el norte no hay muchos tambos. El grande que había, que era el de Trenel, cerró. Claro. Bien, Javier, queríamos tener un panorama, sobre todo, como lo decís vos, de lo que está ocurriendo ahí en el sur. Y si te querés que te haga un resumen de lo que vi desde que arrancó la cuarentena, digamos. A ver. Mirá, hubo algunos cambios el consumo de queso siguió. Sí. Lo que tuvieron que hacer las fábricas es tener una capacidad de adaptación a los cambios, ¿no? Por ejemplo, la mozzarella, hubo un momento que casi fue cero la venta. No fue cero, pero suponete bajó un 80% la venta de mozzarella. ¿Y esto por qué? Porque cerraron las pizzerías, que eran las grandes consumidoras, ¿viste? Claro. No nuestra, La Pampa, pero me refiero a nivel... A Capital iban camiones enteros de mozzarella a Capital, y de un día para el otro cerraron las pizzerías, y la realidad es que el consumidor no es un acostumbrado a comprar mozzarella en el supermercado. Compra cualquier queso blando, cremoso, y le pone eso a la pizza, ¿viste? Claro, sí. Y entonces hubo que cambiar, dejar de fabricar ciertas cosas para hacer otras, pero la realidad es que el consumo siguió, o sea, se consumió igual o más que antes de la pandemia, una cosa curiosa, lo que cambiaron los tipos de queso. Mirá. Y un queso que se empezó a consumir de estos últimos años, y sobre todo con la cuarentena, se aumentó muchísimo el consumo, fue el cheddar, ¿viste? Que se puso de moda de comer todo con cheddar. Sí, las papas con cheddar. Pero eso vino solo, ¿viste? Desde que un día McDonald's arrancó con el cheddar y la gente empezó a, ¿viste? Cualquier bar que ibas te daban la papa con cheddar, no sé qué, todo con cheddar era. Y la realidad es que era un queso que no se vendía nada y pasó a ser uno de los, no de los importantes, pero un queso, ¿viste? Caballito batalla para cualquier industria. Claro, casi que reemplazó la mozzarella. Lo que tenés... Claro, lo que tenés que hacer es irte adaptando, ¿viste? Y la verdad que yo veo que las fábricas de la zona se fueron adaptando a esos cambios con bastante agilidad y funcionó. Venden, funciona, el consumo no... Uno pensó que se iba a caer por todo este despelote y la verdad que no. A nivel zonal, el consumo de queso sigue firme, se está vendiendo bien, las fábricas funcionan bien. No han podido mover precios, digamos, no puede subir los precios porque están todos con los precios de hace 6 meses claro, o 5 meses. Está porque, el programa Precios Máximos también que está controlando. No, pero no solamente, sino que vos subís y no vendés, porque el otro no subió, ¿viste? Y te lo frena el mismo mercado. Cuando escasea algo, y la verdad que si bien no cuesta vender, se vende, pero tenés que mantener, medirte bastante con el precio. Y por otro lado, en lo que es leche fluida y eso, ha habido bastantes programas sociales, donde la que parecía que se iba a estancar, terminó siendo comprador el gobierno provincial, municipal, me refiero no a La Pampa, no a nivel nacional, sí. Diferentes provincias, entonces que toda la leche que de comedores y eso, hubo una movida más de lo normal, y sacó leche del mercado y hizo que el consumo más o menos se mantenga. Pero la realidad de nuestra zona es que las fábricas se supieron adaptar a los cambios de consumo. Gracias a Dios el consumo siguió, ¿no? Claro. Y siguen funcionando. Sí, y según datos de la industria, la producción de leche en La Pampa subió el 12%. Así que también eso es un dato alentador. Javier, te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, cuando quieran, no hay ningún problema, y precisen información. Bueno. Les mando, yo tengo los informes, yo le pasé a Juli el último informe lácteo, sí, de la mesa de lechería, y bueno, cualquier cosa que les pueda ayudar, a su disposición. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Javier Martocci, el productor de Leche Integra La Mesa, también... La Mesa Nacional de Lechería, así se dice. Javier Martocci, productor tambero ahí del sur de la provincia de La Pampa, cuando decía Juli, se refería a nuestro productor periodístico Julio Santarelli. ¿Cómo pasó rápido la mañana? Che, 9:40 ya. Fishnet.